12 y 15 minutos, esta sintonía nos trae cada jueves el espacio Cosa de Todos, que vamos a arrancar ya. Les comentamos en el inicio de la mañana que hoy, dentro de ese turno de intervenciones, participación para el equipo municipal de gobierno, y de hecho ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Enseguida nos vamos a quedar con ella, pero recordarles que tienen a su disposición las diferentes vías que conocen seguro perfectamente. Teléfonos en la radio, 46 20 04 21 55, correo electrónico radioubrique@radioubrique.com, las redes sociales y, por supuesto, vía WhatsApp en el 607 48 87 75. Tienen también esa posibilidad para enviarnos desde ya, desde cuando deseen, sus preguntas, sugerencias, propuestas. Hoy, ya decimos, nos acompaña la propia alcaldesa de nuestra localidad, así que el abanico de temas sobre gestión municipal es aún más amplio, si cabe. Pues a su disposición todas esas vías, y sí que les pedimos que, por favor, nos hagan llegar las preguntas lo antes posible para que calculemos y podamos dar entrada a todas esas cuestiones ya en esa segunda parte de nuestro programa, que vamos a comenzar con el repaso a novedades en todo lo que se refiere a la gestión municipal, y, como no, dando la bienvenida antes que nada a la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Hoy aquí en los estudios de Radio Ubrique, donde vamos a analizar esas novedades en materia de gestión municipal. Y la verdad es que, por ponernos en contexto, ahora echaremos un poco la vista atrás, ¿no?, hacia lo que han sido los carnavales, lo que llega en próximas fechas. Pero decíamos también, en este caso, buena noticia lo que estamos viendo a través de la ventana, las lluvias continuas, bueno, que seguro nos vienen perfectamente para los acuíferos, dada la situación de sequía por la que atravesábamos. Pues la verdad es que sí, Juan Carlos, yo creo que era una de las cuestiones no más esperadas, o una de las llegadas más esperadas, que, como es el agua, que los datos ya de preocupación, ¿no?, ante la sequía inminente que estábamos teniendo debido al escaso año de lluvias en lo que ha sido en otoño y en invierno, y parece que ahora pues está llegando de manera tardía. Lo está haciendo de momento de una manera muy agradable, en el sentido de que está asentando muy bien al campo, no a lo mejor a los niveles de poder también pues ir aumentando la capacidad de los embalses, que es verdad que todavía ahí el dato es preocupante en cuanto al abastecimiento, sobre todo de las grandes ciudades, lo que es Ubrique, que esta lluvia repone perfectamente nuestros acuíferos y medio garantiza, ¿no?, lo que es el suministro, pero es verdad que no se nos va de la cabeza también las poblaciones que dependen de esos embalses y que siguen estando en mínimos todavía. Pero una gran noticia de que el agua llegue y que llegue de esta manera. Yo creo que era algo muy esperado, especialmente también por sectores, ¿no?, económicos del campo, que bueno, bienvenido sea, y aparte para el abastecimiento y el resto de necesidades que tenemos de agua. En este contexto también decíamos, de regreso en estos días de lo que han sido las fiestas relacionadas con el carnaval. Y te quería preguntar por eso, un poco el balance que hacéis. Existía, evidentemente, ¿no?, preocupación, incertidumbre a las primeras fiestas, con un cierto número, bueno, y con aglomeraciones incluso en la calle, como hemos podido comprobar, por supuesto. Con la duda de, bueno, cómo podía ir, y además es un estreno ya de cara a lo que llega, ¿no?, Semana Santa, en el futuro otra serie de citas, o por ejemplo la feria. ¿Qué balance hacéis al respecto? Bueno, Juan Carlos, pues yo, más que el balance, lo que haría es una valoración de lo que ha sido también la apuesta, ¿no?, de la Administración Sanitaria, que es la que le corresponde un poco velar, ¿no?, por todas esas normas que debemos cumplir para prevenir toda la situación de contagio epidemiológico. Y es verdad que ya lo que se está haciendo es una, bueno, pues naturalizar, ¿no?, este COVID-19 que está entre nosotros, que va a seguir estando durante mucho tiempo, y compaginar un poco las rutinas de los municipios, en este caso de nuestros festejos y de nuestras celebraciones, con la presencia de la COVID-19. en eso, pues te encuentras con emociones encontradas, diría, ¿no? Porque es cierto que todavía nos cuesta un poquito de ver esas aglomeraciones que se han producido, como era previsible también. No, uno no es ingenuo, ¿no? Ni mucho menos, que sabiendo que estando el carnaval por delante, pues iba a haber una gran afluencia. Se ha demostrado así que la gente estaba deseando de poder salir a la calle, de poder reencontrarse, de poder también celebrar, y la alegría que también necesitamos, pues, para que nos dé el ánimo, ¿no?, suficiente para seguir con las adversidades y dificultades que estamos viviendo hoy por hoy. Unas dificultades muy anómalas, más allá de la pandemia se ha unido esta guerra de Ucrania, la invasión por parte de Rusia de Ucrania, que está teniendo unas consecuencias tremendas también en la economía, en este caso europea y por tanto nacional. Unas situaciones muy difíciles que yo creo que la gente, bueno, pues al final han tomado los carnavales como una vía también de escape, de desconexión de esta realidad que todos los días hay que vivir y afrontar, pero bueno, también para reponer, ¿no?, ese necesario ánimo para que sigamos hacia adelante. Y hago una valoración en ese sentido. Creo que el ayuntamiento no teníamos desde luego ninguna condición, como decíamos, en ninguno de los municipios con respecto a estas celebraciones, y ha sido arriesgar. Pues sí, pero yo creo que ya es la sintonía que nos queda el próximo futuro, ¿no?, o el futuro más inmediato, que es que ya cada cual, en función de, bueno, pues de su responsabilidad individual, haga como entienda que tiene que hacer, ¿no? Y así lo hemos entendido, así lo hemos hecho, y yo me quedo con un buen sabor de boca. Yo creo que hacía tiempo que no compartíamos, ¿no?, espacios al aire libre, público, para, bueno, reencontrarnos en torno también a esas agrupaciones del carnaval, a todo también lo que ha sido el colorido, ¿no?, de los disfraces. Se ha notado que este año todavía hemos estado un poquito rezagados, no, como es lógico, no hemos podido abordarlo con toda la naturalidad porque no lo estamos. Pero aún así me quedo con ese buen sabor de boca, y como digo, ya cada cual lo ha vivido a su manera, como lo ha entendido, y bueno, yo creo que eso es lo importante, que cada uno asuma la parte que le corresponda, pero el ayuntamiento, creo que no solo por el derecho, ¿no?, a la ciudadanía del disfrute de su fiesta, sino también por la obligación que debemos, con respecto también a los sacrificios que ha estado haciendo nuestra sociedad, pues ofrecerle, cuando nos los permite la autoridad sanitaria, pues devolver un poquito de ánimo en ese sentido. Así que es verdad que ahora estamos, bueno, en estos días estamos viendo, ¿no?, también el incremento de los casos, va subiendo la tasa de incidencia, era previsible. Se habla también que en Semana Santa pues será uno de los momentos que también pues seguramente se espere, pero lo que estamos diciendo, ya la vacunación se ha demostrado que sirve para contener al menos las afecciones más graves. Y ya, como estamos diciendo, cada uno tendrá que valorar si, en fin, cómo va a vivir cada uno de estos momentos, ¿no?, también de reencuentros culturales, y esperemos que vaya todo el mundo bien. Aprovecho de todas maneras para mandarle un fuerte abrazo y ánimo a todas las personas que tengan la COVID-19 para que se recuperen pronto y se recuperen bien. Y bueno, yo creo que ya las últimas noticias, además, que está anunciando la Junta de Andalucía con respecto también a la contabilización de casos, que ya van ahí ampliando, no va a ser a diario la actualización, va a ser seguramente martes y jueves. En fin, ya vamos viendo que esto se trata ya de ir aceptando que está ahí el coronavirus y que tendremos que seguir hacia adelante, y bueno, esperemos que, como, o sea, insisto, ¿no?, que la clave ha estado en la vacunación, una vacunación que se ha hecho. Y volvemos para felicitar a todo el personal sanitario, ¿no?, en cuanto a la forma y al modo de que todo el mundo haya tenido sus dosis de recuerdo, y cruzando dedos para que todo el mundo lo lleve bien. Ha sido el ensayo de cara a lo que va a ir llegando, evidentemente, lo estamos viendo en festejos, las fallas en Valencia, y bueno, lo que va a ir llegando ya con cierta normalidad. Y en nuestro caso, bueno, pues próximamente la crujida de gamones, la Semana Santa, pero bueno, corre más a cargo de las propias hermandades los próximos días. Así es, la que viene a Ocao. E incluso la el concurso feria, de migas de Cotomulera. Sí, y tenemos por delante, como tú bien dices, era como la prueba de fuego, ¿no?, de a ver qué tal. El carnaval, por su fecha, era la primera fiesta así multitudinaria, y bueno, y ahora tendremos todos esos eventos por delante, esos encuentros y esas fiestas que lo dicho, ¿no?, que lo disfrutemos, y que todavía no hay que seguir apelando a esa responsabilidad individual para que no hagamos tampoco ninguna locura. Eso es un poco el contexto de estas fechas. Miramos, si te parece, proyectos evidentemente muy importantes, como por ejemplo los que se abordaron en la reunión del pasado viernes junto al delegado territorial de Medio Ambiente. Entre esas cuestiones, por ejemplo, sobre la mesa el PGOU. Así es, Juan Carlos. Ya habíamos estado en contacto con el delegado territorial. Como saben, os recordamos, el PGOU de Ubrique estaba pendiente de un informe jurídico que tiene que hacer la Consejería de Medio Ambiente con respecto a una de las alegaciones, por llamarlo de manera rápida, ¿no? Alegaciones que hacía Ecologistas de Nación para lo que es la protección de la Red Natura, donde entienden en sentido estricto que no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Y esa es la clave. Nosotros tenemos en el plan general muy poca parte afectada por la Red Natura, pero bueno, son sectores también que tendrán sus consecuencias en terceros, ¿no? Como son los propietarios de esa zona. Y estamos esperando ese informe jurídico que determine hasta dónde se puede llegar o no. ¿Qué ocurre? Que llevamos esperando muchos meses y nosotros tenemos todos los días en el ayuntamiento una presión, además empatizamos con ese problema con respecto a la necesidad de suelo industrial y múltiples equipamientos, y entonces pues estuvimos con el delegado territorial de Medio Ambiente, también nos acompañó la delegada de Agricultura, que es donde recae también las competencias de agua, ya lo comentaremos, asuntos de esa parte. Y ahora, pues bueno, nosotros estamos pendientes de la declaración, ¿no?, de ambiental estratégica que tiene que hacer la Delegación Territorial de Medio Ambiente, y lo que solicitábamos que, aun pendiente del informe, pues que se pronuncien, ¿no?, con respecto al plan general en los términos que entiendan. Y bueno, lo estuvimos viendo y parece que nos van a remitir la declaración próximamente, y en función del contenido de la misma, pues tendremos que tomar las decisiones de qué hacer con esos suelos afectados en esta situación, donde las dos partes pues entendemos que digamos la forma más rápida, ¿no?, de seguir hacia adelante es dejar esos suelos afectos a una futura un futuro pronunciamiento, ¿no?, tanto jurídico, que luego puede ser también judicial, si no, o sea, la organización ecologista entiende que no se manifiesta en los términos que ellos están defendiendo, y entonces pues seguramente pase por ahí, por sacar del plan general esos suelos afectados por la Red Natura 2000. Sea lo que sea, lo estuvimos hablando ambas partes. Yo tengo que agradecer también la implicación del delegado, sé que ha estado encima del asunto, no depende este informe jurídico de él, es un informe a nivel regional, porque es algo que va a condicionar a todos los planes generales, no de la provincia de Cádiz siquiera, sino de toda la comunidad autónoma. Y agradecerle su preocupación y el estar impulsando la emisión de este informe, pero lo que no podemos seguir esperando sin edie, necesitamos respuesta en aquellas zonas que no haya conflicto ni haya interpretaciones jurídicas y podamos por lo menos seguir avanzando en esas zonas que necesitamos de crecimiento para nuestro municipio. Así que esperemos que la declaración llegue pronto y podamos ya ir dando los pasos pues para corregir, porque ahora esto retrotraerá de cierta manera el plan general a una fase anterior y, en fin, que estamos hablando de nuevo de tener que esperar unos meses, pero hasta que no nos llegue la declaración, tampoco quiero anticipar un poco todo el procedimiento cómo va a ser. Porque una vez que llegue esa declaración, depende de lo que diga, exacto, se tendrán que dar los pasos, o sea que no sería ya de forma automáticamente la... No. Ni mucho menos la aprobación definitiva del plan. Claro que no, porque en función de los términos en los que venga, pues seguramente no tendremos que llevar modificaciones del borrador del plan que tenemos sobre la mesa, y esas modificaciones habrá también que aprobarla de nuevo en pleno, tendrá que tener su exposición pública y bueno, y ese es el trabajo que nos seguirá restando por delante, pero por eso le decíamos que mientras antes mejor, tiempo que ganamos para el resto de cosas que no, o de suelos, ¿no?, que no están afectados a esta nota de discordancia interpretativa a nivel jurídico de qué se puede hacer en los suelos de la Red Natura, que es verdad que a nivel general entiendo, ¿no?, que la administración ambiental y por ende las organizaciones ecologistas deben de velar, ¿no?, por la conservación de lo que es el patrimonio ambiental, pero lo comentábamos en una y otra vez incluso con los propios ecologistas que Ubrique no plantea, ¿no?, una agresión ni mucho menos sobre estos suelos, pero claro, si la interpretación literal es que no se puede hacer absolutamente nada, pues ya el principio es que, bueno, pues tienes que sacar esos suelos de cualquier sector, ¿no? Y esa es la clave y bueno, pues tendremos que esperar definitivamente qué es lo que nos piden y hacer lo que tengamos que hacer desde el ayuntamiento. Pero la idea, como comentas, es seguir con el resto del documento para que al menos sí se pueda contar con ese PGO y se pueda avanzar en ese sentido, sí. Porque en los suelos afectados el procedimiento puede ser bastante largo y a nivel judicial además. Así es, que eso sería, si no, Juan Carlos, meternos en un años y años, y entonces quizás sea pues esperar un poco a lo que se vaya produciendo y luego ir a modificaciones puntuales. Para nosotros es muy duro, ¿eh?, desde el ayuntamiento, que se tengan que sacar determinados sectores. Es un plan general que se ha consensuado con la mayoría, ¿no?, de afectados por este plan, y sería una lástima tener que sacar determinados sectores, como estamos diciendo, porque entiendo, ¿no?, que la gente tiene bueno, pues una, no una expectativa, sino una perspectiva de uso de esos suelos, que al final van en principio al traste, aún, como estamos diciendo, pendiente de una futura o de un futuro pronunciamiento. Pero es doloroso, porque yo entiendo que el Plan General de Ubrique ha tenido un trabajo muy constante, un trabajo continuo y un trabajo muy profundo, para que, bueno, pues ahora tengamos que estar de nuevo pues sacando, ¿no?, cuestiones del mismo. Pero si es lo que la situación requiere, nosotros tenemos que mirar por el interés general, y aunque haya propietarios afectados, pues bueno, tendrán que entender la situación, que además no lo establece ni mucho menos el ayuntamiento, que lo que tendremos que hacer pues es seguir los requerimientos que se nos hagan y seguir con los demás hacia adelante, porque lo que no podemos tener es todo el plan general paralizado, pendiente, como digo, que ya llevamos, pues no sabría ni decirte los meses que llevamos esperando este informe. El PGO fue uno de los temas protagonistas en esa reunión. ¿Qué otras cuestiones se abordaron? Bueno, pues también ya antes del mismo viernes estuvimos, porque nosotros cada X tiempo nos vamos comprobando también las licitaciones que hace la Junta de Andalucía, y ya comprobamos que la redacción del proyecto de la mejora de la depuradora de Ubrique y los colectores la tienen licitada. Ahora mismo lo tienen en licitación, valga la redundancia, con un valor estimado de con IVA de unos 171.000 euros, y tienen de presentación las empresas interesadas hasta el 6 de abril. Entonces está en licitación la redacción de este proyecto. En estos días me estaba diciendo el gerente del servicio de agua que están llegando empresas, ingenieros a la depuradora para analizar todo el contexto y poder hacer su propuesta de proyecto. Y bueno, y el 6 de abril, como digo, se cierra el plazo y veremos las empresas que se han presentado. Determinará la Junta de Andalucía quién será la que lleve a cabo la redacción, ¿no?, de ese proyecto definitivo. Y bueno, son pasos que se van dando y afortunadamente, pues mira, era una agradable sorpresa que una de las demandas que llevamos años desde el municipio, ¿no?, pues pidiéndole a la Junta de Andalucía, ya tengamos al menos la fecha, ¿no?, la redacción del proyecto en licitación y deseando que pronto tengamos retorno. Es un proyecto amplio, quiero decir que afecta tanto a la propia depuradora como a la red de colectores, ¿no? Sí, los colectores también tienen, además, como sabe, tenemos colectores en superficie que tenemos que mejorarlo, y bueno, es un proyecto que afecta, digamos, a todo el funcionamiento de la depuradora, que está directamente, ¿no?, conectada con, valga la redundancia, con los colectores. Entonces es un proyecto conjunto de todos los elementos que en el ámbito de la depuración necesita Ubrique para mejorar esta infraestructura. No sé si la variante también con ese proceso de licitación de los proyectos también salió. La variante lo estuvimos comentando con el PGO. Y entonces vamos a esperar también que Fomento, como sabe, estaban ya también en la licitación de la redacción del proyecto, y tendremos pronto también una reunión para ver cómo está ese asunto concretamente. Y otras cuestiones más, no sé si... Bueno, estuvimos hablando también, nosotros estamos haciendo un especial hincapié, Juan Carlos, porque hemos ido avanzando con medio ambiente en cuestiones importantes, ¿no? También, bueno, el puente de Vega Realejo, que también está pendiente de inicio de obra, y por la fecha en las que ha venido el agua, pues nos comentaban que preferían que la empresa adjudicataria no comenzara, pero van en cuantito el tiempo lo permita, así lo harán. Luego teníamos también el proyecto de mejora de todo lo que es el cauce del río en la parte urbana, y que estimaban que para el próximo mes de abril aproximadamente pues se pueda adjudicar este proyecto, que creo que superaba el millón de euros, en todo lo que es el tramo natural, ¿no?, de nuestro río, del río Ubrique, y estuvimos viendo también, porque es algo, el tema más rezagado que tenemos, por decirlo ahora de cierta manera, y solo uno, que no es poco, es el proyecto, ¿no?, de defensa contra las inundaciones del casco urbano de Ubrique. Entonces ahí, como depende de la Dirección General General de Planificación, pues hemos quedado con el delegado que no iba a gestionar un encuentro y van a preguntar en principio a la Dirección General si lo tienen contemplado dentro de los proyectos nuevos que van a abordar. Y bueno, y estamos a la expensa de esas gestiones, que tanto el delegado de Medio Ambiente como la delegada de Agricultura se han comprometido, y esperamos tener también retorno pronto. Creo que prácticamente esos son los temas más importantes que abordamos. Yo tengo que reconocer que nosotros hemos hecho también un esfuerzo, ¿no?, en encajar el lo que es el proyecto de para que la gente me entienda, contra la inundación en Cotomulera, que saben que es una urbanización que se encuentra afectada por las inundaciones, y por eso el problema que tenemos con las cédulas de habitabilidad y o de primera ocupación. Y entonces lo que hemos hecho dentro de una convocatoria que sacó la Fundación Biodiversidad, hemos preparado, como teníamos un estudio de alternativa que ya le presentamos también a los vecinos y ya lo hemos hablado, lo habíamos hablado con Diputación, porque hay una parte que afecta al puente de los Cuatro Ojos para quitar elementos, digamos, de choque del cauce con el puente. También habría que mejorar en la parte del cauce de aquella zona. Y entonces la Fundación Biodiversidad, a través de los fondos europeos, sacó una convocatoria para este tipo de actuaciones. Y hemos estado trabajando con los servicios técnicos y con la Diputación Provincial. Hemos estado en contacto con el ILT de la Diputación para que nos asesoraran el cómo presentar, porque los proyectos europeos, lo que decimos muchas veces, no es fácil. Eso no es como una memoria valora, que es lo que están acostumbrados los servicios técnicos del Ayuntamiento a presentar a cualquier convocatoria de subvención. Y en esto pues te piden otro tipo de ítem, otro tipo de, digamos, de valoraciones con respecto al proyecto, con un lenguaje distinto, para que me podáis entender. Y entonces, pues el IEDT nos ha ayudado y nos ha asesorado, y al final, como tenemos que presentar, tenemos que tener al final la administración que sea, si fuera el caso, subvencionada, tenemos que poner un 5% del importe del proyecto, aparte del IVA, que el IVA también nos ha llegado una resolución ahora de la FEM, en la que se entiende que el IVA puede ser subvencionable, pero bueno, en principio se contaba con que el IVA también tuviera que ponerlo la administración subvencionada, y por eso le dijimos a la presidenta de la Diputación que lo presentara al IEDT, porque como hay una parte, como digo, de carretera que afecta directamente a su competencia y que estaban dispuestos a aportar la inversión en torno a unos 500 y pico mil euros para hacer esa mejora del puente de los Cuatro Ojos, pues que fueran ellos, porque al final la aportación que tenemos que hacer en total de ese proyecto serían en torno a los 400 y pico mil euros. Estamos hablando de un proyecto de 1.600.000, más o menos. Y bueno, lo hemos presentado y ahora estamos a la espera de ver qué ocurre, que ojalá tengamos, bueno, pues yo creo que está bien presentado, que está dentro de la línea que se pretende intervenir en el territorio nacional, y a ver si somos capaces de obtener esa subvención. También se lo estuvimos comentando al delegado, porque hay una parte del cauce, como estamos diciendo, que es competencia directa de la Junta de Andalucía, que lo hemos hablado muchas veces, y ellos lo que tendrían que emanar luego sería la autorización o el condicionante, ¿no?, de cómo hacerlo, con lo cual no hay ningún tipo de problema en caso de que llegara. Pero en principio se ha solicitado, por tanto, a fondos europeos, a través de esa Fundación Biodiversidad, lo que sería un proyecto con un presupuesto nada menos que de 1.600.000 euros, que es lo que supone la actuación que se estipuló, ¿no?, que la que se el estudio que se realizó en su momento. Tiene que actualizar los costes, Juan Carlos, porque esta subida de precios para todo el mundo no está ocurriendo, ¿eh? Teníamos un proyecto o memoria, mejor dicho, económica, que estamos revisando, porque al día de hoy es imposible ejecutarlas con los presupuestos que se tenían, y bueno, hemos actualizado también gran parte de ese aumento del importe del proyecto inicial, es debido al aumento de los costes de suministro de material. El ayuntamiento tendría que abonar el 5% de 6.600.000 euros. Así es. Y el 21, que es la duda que todavía, ya te digo, no llegó de la FEM, es que no he tenido tiempo tampoco de hacer la consulta la semana pasada. No llegaba a través del Ministerio de Turismo, que había hecho una consulta a la Oficina Europea, y parece que el 21% va a ser subvencionable. Entonces, bueno, es algo que está ahí, pero en principio, lo que siempre es el 5% y el 21% de IVA. Tendríamos que ponerlo nosotros también, es decir, un 26%. Bueno, pues, por tanto, que son los 400 y pico mil euros, creo. Claro, no sé, ahora mismo se calcula. El 5% son 80.000 euros, pero después estaría el 21% de IVA. Exacto. Y entonces ya al hacerlo Diputación, que es lo que nosotros queríamos, pues Diputación es la que tiene que cofinanciar ese proyecto. Es un proyecto, además, porque Diputación lo dejó muy claro, lo comenté en el último Consejo de Alcaldía, la presidenta explicaba que no puede estar cofinanciando los proyectos individuales de los municipios, pero sí los compromisos asumidos, que además intervienen varias administraciones, en este caso estamos hablando Junta, Diputación y Ayuntamiento, pues la Diputación da un paso más hacia adelante para poder ayudarnos a que se pueda ejecutar, que esperemos que sea el caso. Juan Carlos, estas cosas las presentas, cruzas dedos, claro, y a ver si, en fin, nos vendrá algún requerimiento, porque en estos proyectos, como es normal, también hay una gran parte de participación ciudadana. Europa, lo he dicho muchas veces, Europa está poniendo, como es lógico, nos obligando, forzando o incluso compartiendo, ¿no? En nuestro caso, la inquietud que tenemos las administraciones de someter a la consideración de la opinión pública los proyectos que vamos a realizar, donde te gastas el gasto, ¿no? El gasto público, dar cuenta de esas actuaciones, y hay también un apartado importante en estos proyectos de participación ciudadana, que esa parte la vamos a tener que hacer pues con un contrato menor de alguna consultora que nos trabaje la parte de participación, porque es que en el ayuntamiento no tenemos perfiles administrativos ni técnicos que sepan de cómo se hace una, bueno, pues una participación en un proyecto de estas características. Muy bien, pues todo ello sobre temas que se abordaban, como decimos, en la reunión del pasado viernes. Temas muy importantes, como estamos viendo. Otra serie de cuestiones, proyectos también de gran interés en nuestra localidad, por ejemplo, en el ámbito cultural, relacionado con el Cine Capitol, ese concurso de ideas que creo que ya estamos en los últimos pasos previos, ¿no? Pues sí, Juan Carlos, mira, es verdad que nosotros lo hemos dejado todo el análisis de cómo tiene que ser este concurso de ideas en el servicio, ¿no? Los servicios jurídicos del ayuntamiento de contratación. Ya al fin me pasaron el borrador a expensas de darle el ok de todo este proceso. Se lo dábamos se lo entregábamos a los portavoces, a la par que lo tenía la alcaldesa, en este pasado martes, y bueno, le comentaba a ellos que para este viernes, para mañana, era imposible de que puedan ver ese borrador y emanar opinión. Yo, de todas formas, soy de las que opinan, ¿no?, que hay partes en las que tú te puedes fijar en el aspecto político, pero la mayoría de las cuestiones son cuestiones técnicas, las que yo, desde luego, yo no tengo ni capacidad ni se me ocurre, ¿no?, de solo preguntar las dudas que tenga, pero no de intervenir o de cambiar cualquier cosa que los técnicos municipales hayan valorado. Entonces, yo ojalá para el viernes que viene, para el día 1 de abril, podamos llevarlo a Junta de Gobierno, y si hubiera algo que tengamos que trabajar, pues algo más, bueno, pues ya está, como mucho más tarde, una semana más, ¿no?, como suele decirse, porque el proyecto de idea, el órgano de aprobación en la Junta de Gobierno local, que son todos los viernes, y bueno, esperemos que para la siguiente, lo más tarde a la próxima, podamos tener esa aprobación y ya abrir todo el proceso para la presentación de arquitectos y arquitectas que estén interesados en presentar sus anteproyectos, ¿no?, para el futuro Cine Capitol y su puesta en funcionamiento. ¿Qué plazo manejáis? Digo, en cuanto a ¿de qué tiempo dispondría, pues, para presentar? Quiero recordar, es arriesgado, pero ya te digo, fue el martes, pero son los aspectos que mira, que son las cosas que yo puedo entender, ¿no? Entonces, más o menos es tres meses de presentación de solicitudes. Creo recordar que tres meses de pronunciamiento ya del tribunal. Y creo recordar que son seis meses para la elaboración del proyecto, porque ahora lo que estamos diciendo, tú presentas tu idea, con los mínimos que se exigen en el pliego de este concurso, y luego lo tienes que definir. Entonces, las presentaciones son básicamente tres meses para resolver por el jurado, más o menos, no sé si me equivocaré en un mes, y luego seis meses para la presentación ya del adjudicatario del proyecto, pues para que ya haga el proyecto como tal. Ya a partir de ahí, pues el ayuntamiento tendrá que buscar la financiación y las fórmulas para ejecutar este proyecto. También tenemos hablando de torno a un año, digo, todo el proceso para contar ya con el proyecto elegido, definido, y ya a partir de ahí, pues, más o menos, buscar financiación para ponerlo en marcha. Sí. Puede ser, al decirme tú un año, pues puede ser que esté fallando en algún plazo, porque me decían que para primavera, por ahí, pudiéramos tener, sí, bueno, un año, que estamos en marzo, es que yo estaba ya en otoño, ¿eh? Vale, sí. De aquí a un año, por tanto, se contaría con ese proyecto. Primero al jurídico me dice, sí, aproximadamente para la primavera del año que viene, más o menos, podríamos tener el proyecto, que bueno, ya es la base, ¿no? Yo creo que es una buena fecha para tener ese proyecto y ya, bueno, pues, a ejecutar a quien le corresponda. Claro, primero son ideas, un esbozo por parte de los candidatos, que claro, ya se desarrollaría como proyecto con el coste que eso tiene, claro. Una vez ya elegido el idóneo, el más puntuado en este caso. Y como ahí lo único que pueden variar, porque es verdad que estuvimos comentando también, ¿no? Lo de la participación ciudadana y tener en cuenta la opinión de la gente, pero como la fachada se va a mantener la actual, y lo único que variará un poco, pero muy poco, entre uno y otro seguro, es cómo la casa anexa se va a encajar, ¿no?, dentro de todo lo que es el complejo teatral o espacio escénico. Y eso es lo poquito que dijimos, bueno, pues es que tendrá muy poca, entendemos, muy poca variación y muy poca, en fin, distinciones como para poder considerarlo a un nivel importante. Otro proyecto muy importante, que además se viene esperando, el de la oficina del DNI en nuestra localidad. Y bueno, parece que ya están a la vuelta de la esquina el inicio de las obras, ¿no? Mira, sí, teníamos adjudicadas ya las obras de adaptación de la parte donde va. Recordemos que la oficina de expedición del DNI va en un espacio, ¿no?, del antiguo mercado de abasto en Reyes Católicos. Y bueno, teníamos esta obra ya diseñada y adjudicada. Y estábamos esperando que el comisario, ¿no?, el referente, que es el que tengo de contacto con el Ministerio en Madrid, para los pasos que vamos dando con respecto a la oficina de expedición, estábamos esperando el visto bueno para el borrador de convenio. Ellos nos mandaron los requisitos, digamos, un borrador de base, ¿no?, para el convenio que tenemos que firmar con ellos de cesión del espacio, y el espacio en las condiciones que ellos necesitan para tener la oficina. Y estábamos esperando que nos contestara, lo estuvimos trabajando, lo estuvimos viendo, en fin, lo hemos remitido y estábamos esperando la respuesta de ellos. Y estuve hablando con el comisario el martes, creo recordar, que como yo le decía, es normal, porque llevábamos como 3 semanas esperando la respuesta, ¿no? Pero es que ha sido lo de Ucrania, estamos hablando de la unidad de documentación y extranjería, con lo cual ellos están ahora mismo inmersos también en todo lo que son las tarjetas y las residencias, ¿no?, de los ucranianos que están llegando a España, están coordinando en el territorio nacional porque les corresponde toda esa cuestión, y se lo decía, que no pasa nada, que entendemos perfectamente esta situación sobrevenida y que, bueno, pues que esperábamos un poco más y que cuando pudiera, pues nos lo remitiera, y se comprometió que entre esta o la semana que viene nos da respuesta a este convenio, y ya de ahí lo que tendríamos que llevarlo a pleno para el próximo, espero que para el próximo pleno de abril podamos tenerlo, y bueno, y ya lo que sí le preguntaba, que teníamos pendiente el comienzo de obra a expensas del ok de ellos, porque digo, a ver si vamos a empezar una obra que luego cualquier historia nos salte, y me dijo que sin problema, que comenzáramos ya la obra, y así lo hemos hecho, ya han empezado, creo que fue en el día de ayer. Así que ayer comenzaron las obras, porque es lo más importante, además, se cuenta, claro, con el ok del Ministerio del Interior, en este caso de esa unidad. Así. Me decía, ¿no?, porque yo entiendo los abogados, los jurídicos, en este caso en la administración, pero no tenemos el ok escrito, porque, claro, estaban esperando el ya validar, ¿no?, el convenio borrador que habíamos remitido, pero bueno, el hombre me lo dijo que sin problema, que teníamos, vamos, el visto bueno y el beneplácito, y que para adelante. De todas formas, la decisión como tal estaba hecha, de que hubiera una oficina del DNI en Ubrique, sí. Lo que sí que, claro, o sea, tenía que contar con el convenio, claro, de cesión del local. Pues por tanto, bueno, pasos que se van dando también en torno a este proyecto, como decimos, de la oficina del DNI en nuestra localidad. Más cuestiones sobre eventos que van a llegar, la subida Ubrique, y en ese sentido el martes próximo Junta de Seguridad, ¿no? Así es, Juan Carlos, ya también era uno de los eventos que estábamos comentando, vamos a tenerla en el mes de abril, la subida Ubrique Benaoca, y tenemos la fecha de la Junta de Seguridad con el subdelegado del Gobierno, con tráfico y con la coordinación de todo el dispositivo, ¿no?, que tiene que garantizar el buen desarrollo de esta prueba deportiva y automovilística. Y el martes que viene es cuando nos han convocado en la subdelegación, que también vamos a poder hacerla por videoconferencia. Y debido a que el martes teníamos ya convocado un consejo de administración de MAUSA, de agua de la localidad, pues yo lo haré seguramente por videoconferencia. En esta ocasión no podré acompañar a la escudería Ubrique presencialmente a la reunión, pero bueno, lo importante es que se celebre esta reunión, que se le dé el ok, que se vean todos los dispositivos y todos los efectivos que vamos a tener para el desarrollo de la prueba y que sigamos hacia adelante para que vaya todo lo bien que seguro va, ¿no? ¿Hay alguna novedad este año dentro de ese dispositivo de seguridad? No, bueno, este año vamos, en principio no hay nada nuevo previsto. Vamos, con respecto a la del año pasado, que fue también por la fecha y por el propio desarrollo, fue diferente. Retomaremos en este año también lo que es la gala, ¿no?, de presentación de los vehículos por la Avenida España. Y bueno, retomaremos un poco esas actuaciones, ¿no?, que hacía la escudería en torno a la carrera y en principio no hay ninguna, así, nada resaltable, vamos. Sí, se retoma un poco el formato previo a lo que era la pandemia. Y más eventos, en este caso, evento que tenía lugar en la jornada de ayer, la entrega de premios, ¿no? Siempre muy simbólica, muy importante, como es el concurso de Mi Familia es Igualitaria. La verdad que sí, Juan Carlos, es uno de los momentos que yo, bueno, felicitar, ¿no? Y darle enhorabuena a todos los alumnos y alumnas que se han hecho con un premio de este concurso de la Diputación, Mi Familia es Igualitaria, agradecer la participación del resto y también la implicación, ¿no?, de los docentes, de los maestros y maestras, en promover, ¿no?, la inquietud de su clase para que participen en este tipo de concursos. Y es verdad que la diputada me resultaba simpático, ¿no?, porque me decía, es que tengo que venir todos los años a Ubrique, porque es que es uno de los municipios que mayor participación tienen en este concurso. Entonces eso es un orgullo porque los centros educativos, como siempre, trabajan en valores, ¿no?, colaterales y reforzados, lo que tiene que ser la educación en nuestros hogares, en la familia, y es un orgullo, como digo, pues que nos digan que la participación de Ubrique pues vuelve a estar muy por encima de la provincia. Y estuvimos allí pasando una buena jornada de entrega de estos premios. También se hacía la segunda edición de creo que el concurso era Diversos para Amar, y que ganaba también una alumna del IE de las Cumbres, en un formato distinto al dibujo, porque estamos hablando de un concurso de dibujo, y él en poesía, ¿no?, que nos leyó Andrea el poema, y la verdad que es un poema fantástico, que reivindica la identidad propia, ¿no?, lo que seamos, lo que queramos ser, por encima de lo que los demás nos vean, y el que nos quiera, pues que nos quiera por lo que somos, no por lo que nos han derivado a hacernos como su modelo o su referencia. Entonces yo creo que fue un encuentro muy muy emotivo, voy a insistir, porque la alegría de los chavales y las chavalas se percibe. Las clases normalmente acompañan, no toda la clase, a su compañero o su compañera premiado, y es un día de ambiente festivo que en torno a los dibujos, unos dibujos extraordinarios. Se puso, como siempre, un vídeo con todos y cada uno de los participantes premiados, y es muy muy curioso, Juan Carlos, el cómo un dibujo plasma su visión de lo que es la familia, reparto de tareas, en fin. Yo, a mí es algo que me llama poderosamente la atención, porque yo no sería capaz de dibujar, ¿no?, exactamente plasmarlo en un dibujo de esa manera, y bueno, me quedo gratamente sorprendida de la capacidad que tienen y de la naturalidad que ven las familias de hoy, ¿no?, que todos tenemos que compartir esas cargas familiares, las tareas domésticas, y como yo le decía, luego también cuidarnos los unos a los otros, empatizar con los problemas de tu familia para poder ayudar la parte que tú puedas aportar, y eso es lo que luego va a extrapolar tu relación con el resto del mundo, con la sociedad, con lo cual lo que estamos avanzando en que la sociedad ubriqueña sea el día de mañana pues más justa y más igualitaria. Son semillas, desde luego, de cara al futuro para nuestra sociedad aquí en Ubrique. Bueno, pues otro evento también que tampoco quería dejar pasar antes de ir ya con las cuestiones, vamos a ir enseguida con las preguntas de nuestros oyentes, pero bueno, pues hablábamos días atrás de Cádiz, bien me sabe, de esa primera fiesta gastronómica en la que Ubrique además ha tenido ese protagonismo por la propia presentación de lo que es esa marca conjunta en nuestra localidad, Ubriquality, que, si no me equivoco, bueno, se presentaba en Cádiz, bien me sabe, Ubrique además con la entrega de premios, creo que la presentación en nuestra localidad de Ubriquality va a tener lugar la próxima semana, sí, Juan Carlos. Es verdad que adelantábamos una de las dudas que teníamos con respecto al sector, ¿no?, al centro tecnológico, a Zupiel, la escuela de artesanos, pero creíamos que era una buena oportunidad llevar ya la marca Paraguas, que ha definido la propia participación de una comisión de todo el sector de la piel, y un buen momento para poder presentarla y que ya vaya sonando llegando, ¿no? La UQ o Uber Equality, al nivel que entendemos va a suponer una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas de la localidad, para los que tienen marcas propias, para los diseñadores incipientes. Yo creo que es un instrumento y una apuesta de imagen también que va a visualizar lo que es la identidad propia de Ubrique, y que Ubrique es calidad, no hay duda. Y bueno, vamos a tener esa presentación ya en el pueblo para la semana que viene, y entendíamos que la feria agroalimentaria, la primera feria agroalimentaria de la provincia, nos daba una oportunidad de difusión que no podíamos desaprovechar. Y tengo que agradecer, ¿no? Pues bueno, las palabras de todos, hubo 12 categorías de premios. Y bueno, gente, como digo yo, de referencia, ¿no?, en el sector agroalimentario, con actividades también tradicionales, conjugando la innovación, como lo que hacemos en Ubrique, pero en el sector agroalimentario. Restaurantes de conocido prestigio, chef que de reconocimiento internacional, y que todos agradecieran el tener un mandil, ¿no?, de Ubrique, que supone un valor añadido a lo que el servicio que ellos ofrecen con respecto a estos artículos de piel. Pues yo creo que hemos acertado en estar allí, en acompañarles, y lo importante, que es con lo que me quedo, que ya ellos le dan un valor a lo que es Ubrique, y saben perfectamente que somos un municipio que conjuga perfectamente el saber hacer, la tradición con la innovación, como estábamos diciendo, y bueno, y reconocen que Ubrique es excelencia, que Ubrique es calidad. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar, ya decimos, ese evento que tenía lugar este pasado fin de semana. Ya han prestado atención, no sé si es porque será difícil solución, no lo sé, la verdad me coge fuera de juego, me interesaré, pero la aplicación Mejora Ubrique te permite dar esa incidencia a través del móvil y queda constancia, digamos, oficial de que eso está presentado en el ayuntamiento, para que me entiendan, con lo cual la respuesta tiene que venir por parte nuestra, y así pues tienes garantizado una respuesta en positivo si se puede arreglar, y se te comunica cuando se arregla. O si no se pudiera, pues también diciendo pues que no es posible por los motivos que fuere. Hablamos de aparcamientos. En este caso dice un oyente que con el problema que tenemos con los aparcamientos y en el polígono especialmente, ¿cómo puede venir la policía todas las mañanas a que quitemos los coches de donde podemos aparcar con mucho trabajo? Tendré que preguntar a Jefatura qué es lo que nos está comunicando este oyente o esta oyente. Hablamos de infraestructuras buenas. A ver si se puede hacer algo en la carretera que va desde el puente del Matadero a la depuradora, porque está de pena, no hay nada más que boquetes. A ver si se puede hacer algo en esa zona. Pues, vamos, ya en el programa la semana pasada creo que también nos preguntaban por este asunto, además una persona, ¿no?, que profesionalmente por su actividad agrícola se veía condicionado, y yo lo comparto, es un camino que no, el camino de Fátima, que no está bien, que habría que hacer algo. Nosotros el problema que tenemos ahora mismo es que no es vía pecuaria, digamos, desde el matadero hasta la depuradora. Ese tramo pertenece a la Junta de Andalucía, que es la que debería de mantener las vías pecuarias, pero ahora han anunciado en el día de ayer, me parece recordar que unos 8 millones de euros de inversión en las vías pecuarias de la provincia. Nosotros vamos a preguntar por si Urique estuviera dentro de esa relación y esos kilómetros de vías pecuarias. Y entonces la complicación que tenemos, porque cuando el ayuntamiento quiere invertir en cualquier infraestructura o su mejora, claro, te tienen que certificar que la titularidad es tuya y tu competencia y la competencia es tuya. Entonces, hay muchas veces, pues chocamos con la intervención municipal o con la Secretaría General del propio ayuntamiento, que tiene que velar porque eso sea así, ¿no? Nosotros estamos trabajando para ver, ahora mismo yo he pedido un presupuesto para ver qué es lo que costaría, solicitarlo a la Junta de Andalucía y a ver si somos capaces de encontrarlo. De todas formas, como decía en el programa pasado, si al final lo que nos queda es tener que volver a hacer un bacheo que no dura muy poco, ¿no? Esa mejora en el tiempo, pero bueno, si tenemos que acudir a eso, pues lo haremos para que mejoremos un poquito ese camino. Siguiendo con infraestructuras, en este caso preguntan por la carretera de Ubrique al Bosque y hacia Villamartín. Dice que está de tercera categoría, que si hay alguna novedad sobre posible. Está fatal. Yo se lo dije, ¿no? Se lo dijimos a la delegada de Fomento cuando ya de las últimas conversaciones, ¿no? Cuando terminaron de mejorar la conexión con Manilva, para entenderlo, es decir, de Ubrique a Corte de la Frontera, la A373, le decíamos a la delegada que la A373 es para el otro lado, que desde Ubrique a Villamartín, es verdad que está en un estado, lo comprobamos, vamos, yo que viajo, y vamos, mucha gente que viaja continuamente, te das cuenta que el pavimento está muy deteriorado y que como no empiecen a hacer actuaciones de mejora, aunque sean una serie de kilómetros y en el siguiente año otra serie, se le va a acumular ahí un deterioro que luego va a ser difícil de poder atenderla en toda su longitud. Pero bueno, hemos dado traslado, conocimiento, lo hemos solicitado, lo hemos metido en el plan de infraestructura también de la Junta de Andalucía, que contempla toda la red de carretera de la comunidad, y lo metimos como solicitud del ayuntamiento de mejora, la 373, que es la que estamos comentando, de especialmente de Ubrique al Bosque, pero del Bosque a Villamartín también está cada vez peor. De hecho, creo que había la solicitud de un posible desdoble, ¿no?, a la altura de los barandales en cuanto a carriles, ¿no? Lo hemos solicitado, lo hemos presentado, y esperando a que la Junta en cualquier momento. Yo creo que los fondos europeos, conforme vayan, ¿no?, haciendo destinos a infraestructuras específicas, espero que la red viaria pues entre y que la Junta de Andalucía pueda acometer estas solicitudes que estamos haciendo, y entre ellas, como tú bien dices, lo que era la incorporación o hacer un carril lento en la zona de los barandales, para entendernos, y bueno, todo eso está solicitado a la Junta, que ojalá tuviéramos respuesta positiva. ¿Hay alguna mejora prevista? Digo, porque coincidiendo con la subida de Ubrique, el recorrido... Sí, eso vez sí, ahí... es verdad que nos lo dijo también la delegada y también la escudería nos lo confirmaban. Van a hacer ciertas mejoras desde Ubrique a Benahoca en ciertos tramos, ¿vale? No completo, porque dice que no podían asumirlo, yo lo puedo entender, y toda la escudería apuntaba en las zonas más deterioradas. Tuvieron además en la edición anterior quejas de participantes con respecto al pavimento, y bueno, la delegada y la delegación en este caso va a hacer algunas actuaciones de mejora. Más preguntas, por ejemplo, en este caso en la avenida de Cortes, dice en Solimán Alto, dice que cuando pasas por la acera los coches te ponen perdido, es el paso de peatones que forma el charco y el agua no tiene por dónde salir. Y se queja de esta situación. Es algo que compruebo, la verdad, que yo que me suelo mover en vehículo, por esa zona intento tener cierto cuidado, porque tiene toda la razón. Ya lo apuntábamos al servicio de agua, no es fácil, porque no es una solución que tú digas, pongo la alcantarilla en esta zona y aliviaría todo el problema. Pero bueno, me la anotaré, lo volveremos a mirar y ojalá podamos hacer algo que minimice siquiera esa acumulación de agua para que no salpique de una manera tan clara a los peatones. De otra parte, dice un oyente, al hilo de lo que hablábamos sobre el PGOU, ¿cuáles son los suelos que se van a sacar del PGOU para poder aprobarlo y qué tiene que ver el trazado de la circunvalación con esos suelos? Bueno, yo no he dicho que el trazado de la circunvalación tenga que ver con esos suelos. Lo que estamos hablando es la circunvalación. Sí, hay una parte que afecta a Red Natura, con lo cual habría que dirimir que eso no se ve afectado. Y luego los suelos, pues cuando Medio Ambiente emita la Junta de Andalucía el informe, la declaración en este caso ambiental estratégica del Ayuntamiento de Ubrique, pues ya concretaremos esos sectores. Yo no me voy a anticipar a lo que llevamos esperando oficialmente desde bastante tiempo y me voy a esperar a ver qué es lo que dice exactamente la Junta de Andalucía. Hablamos anteriormente de infraestructuras, de carriles. Bueno, pues preguntan por el mal estado de, o hablan del mal estado del Naranjal, si hay algún proyecto, ya que los charcos atraviesan de lado a lado y es imposible pasar incluso a pie. Nos pasa lo mismo. El Naranjal teníamos un presupuesto que lo remitimos a la Junta de Andalucía solicitando su arreglo en las últimas lluvias intensas, que yo creo recordar que fueron como en el año de 2017 aproximadamente. Eran 400 y pico mil euros lo que costaba el arreglo del Naranjal, y vuelvo a insistir, es una titularidad que corresponde a la Junta de Andalucía, que es verdad que cuando los ayuntamientos quieren invertir o mejorar las vías pecuarias suelen autorizarlo, pero el problema es el volumen de recursos que se necesitan para poner a punto estas conexiones, ¿no? La siguiente pregunta sería en plural porque están incluidas varias cuestiones. Una hace referencia a lo que estamos hablando. Dice el oyente si es competencia del ayuntamiento arreglar el carril que va al curtido o tapar los grandes agujeros que hay para poder pasar por allí con coche y no tener que coger por el carril del campo de fútbol. Eso por un lado. Eso es vía pecuaria igual, eso es colada, vamos, pero vuelvo a insistir, nosotros cuando planteamos a la Junta de Andalucía, que es la titular, digamos, de esos suelos, el bacheo, la mejora, nos dan autorización y nosotros lo que hacemos es que las pequeñas reparaciones las abordamos. El problema está cuando tenemos una longitud, como el Naranjal, que está en todos sus tramos, pues en condiciones más que malas. Y claro, es un dinero importante el que tú te tienes que gastar, y cuando ese dinero, porque estás esperando que Diputación nos subvencione, ¿no?, actuaciones que pronto nos comunicarán de cuánto vamos a disponer, no lo puedes incluir en esos planes de subvención porque Diputación, tú tienes que certificar la titularidad en lo que tú actúas. Y entonces nosotros, si ponemos vías pecuarias, pues no somos titulares, entonces la Diputación nos dice que no nos subvenciona eso porque no pueden, porque los interventores municipales, y en este caso los interventores de la Diputación Provincial, dice que no te puedes gastar recursos públicos en competencias que no son las tuyas. Entonces eso es siempre el problema que tenemos, y yo creo que con los fondos europeos y el anuncio, como decía, del día de ayer de la Junta de Andalucía, que ahora sí sea, que se aprovechen para invertir en las redes pecuarias, porque además los agricultores y ganaderos lo dicen mucho, y aquí me lo manifiestan también propietarios de, ¿no?, de extensiones en ese sentido, que es que no pueden llegar con facilidad al acceso de sus explotaciones cuando tienen que sacar o introducir suministro o sacar el producto para poder meterlo, vamos, para poder ofrecerlo al mercado, ¿no? Entonces eso se necesita una inversión importante, que yo entiendo que son muchos kilómetros en Andalucía, pero bueno, nosotros seguiremos reclamando, igual que la gente nos reclama a nosotros, que lo entiendo perfectamente, y nosotros seguiremos reclamando esas mejoras. En otro orden de cosas, pero este mismo oyente decía, a ver si este año arreglan el muro que está frente a Francisco Fernández Ordóñez. Ya he intervenido otras veces por este asunto, y también en esta misma barriada, en el bloque 6B, la farola parpadea. No sé si se habrá fundido para que vinieran a verla. Así que son dos cuestiones completamente distintas. Vale, pues me la anoto, pero aprovecho para insistir en lo de Mejora Ubrique, que creo que es una aplicación que le da respuesta a la comunidad del vecino o vecina para poder comunicar estas incidencias, solicitarlas y el ayuntamiento contestarle formalmente. Dice otro oyente, referencia al futuro proyecto del cine Capitol. Se está hablando de que las obras que van a hacer en el Capitol supondrán una inversión superior a los 2 millones de euros. Además, ¿he hablado de eso? vale. Señala el oyente como tal, vale. y dice, además de lo que ya se está pagando por haberlo comprado, ¿considera prioritaria esa inversión para Ubrique? Bueno, ya yo termino. El pueblo de Ubrique termina de pagar el capítulo en este año, si no me falla la memoria. Si acaso nos queda una anualidad de 30.000 euros, no llega, ¿eh? Con lo cual, la adquisición está ya amortizada en el periodo que entiendo nos tocan a los gestores públicos, que yo sufra, entre comillas, como gestora pública, la merma de recursos por una adquisición que sí defiendo y defenderé, además con vehemencia, para el pueblo de Ubrique. El capítulo, más allá de la oportunidad que supone de tener un espacio escénico en condiciones, creo que tiene un valor emocional importantísimo para el pueblo de Ubrique, con lo cual yo estoy, me ratifico, vamos, en la adquisición del mismo. Y claro, 2 millones y pico, como cualquier teatro que vaya a cualquier pueblo, las infraestructuras cuestan dinero, si quieres hacer un pabellón nuevo en torno a ese importe también, si quieres hacer, en fin, eso es lo que estamos sometidos todos los ayuntamientos, y son apuestas que tienes que hacer, y es una apuesta que nosotros vamos a seguir peleando para que Ubrique tenga esta infraestructura que creo que merece, porque hay una gran afición y un gran talento en la cultura de todos los aspectos, en la musical, en la teatral, y bueno, yo creo que debemos de tener un patio de butaca que además se complemente con actuaciones de congresos, de espacios congresuales, porque la piel de Ubrique también cada vez va teniendo más movimiento en cuanto a compartir, ¿no?, experiencias, conferencias, y creo que ese espacio es necesario para el pueblo de Ubrique. Sobre el presupuesto, al final evidentemente va a depender del proyecto, ¿no?, que claro, se apruebe, aunque pueda haber una aproximación, sí, pero... Sí, pero más o menos, vamos, tiene la razón que en torno a los 2 millones de euros es lo que se prevé inicialmente. Luego el proyecto ajustará todos estos costes, y como sigamos como estamos en estos momentos de inflación y de subida de precios, pues bueno, a ver cómo termina y cómo resulta. Lo que sí que habéis apuntado, evidentemente, ¿no?, porque un proyecto de 2 millones de euros para un ayuntamiento como el de Ubrique no es asumible. Por tanto, decíamos, una vez que se cuente con el proyecto, a partir de ahí, la búsqueda de financiación, claro, la participación de otras administraciones. La participación de otras administraciones es lo que vamos a intentar. Pero, Juan Carlos, también digo que esto depende también de la gestión, de la línea de gestión que tú te marques. Yo entré en el Ayuntamiento de Ubrique como alcaldesa en el 2015 con 7 y pico millones de euros y en este finales de año 2022 no tenemos deuda. ¿Eso qué significa? Pues que voy a tener la oportunidad como ayuntamiento de poder endeudar algo al municipio de Ubrique sin que poner en riesgo ni nómina, ni estabilidad presupuestaria, ni económica. Yo, como digo, hasta 7 millones he estado gestionando durante el año que viene, serán los 8 años, pues entiendo que cualquier ayuntamiento, el equipo de gobierno futuro podrían aguantar esa carga financiera porque además está muy por debajo de lo que la ley te permite para un préstamo. Entonces, esa línea de financiación también la tengo sobre la mesa. Para los temas de interés general de Ubrique, pues si hay que ir a préstamos, iremos a préstamos. El ayuntamiento está decidido a llevarla adelante con fondos propios también, sí, pero evidentemente buscando, hombre, el apoyo. Voy a tirar siempre, como digo, vamos a intentar de buscar el respaldo de otras administraciones que nos ayuden, que... pero también soy consciente que son infraestructuras locales y que ahí tienen que estar los esfuerzos de los ayuntamientos también, buscando la financiación que tenemos, tus recursos ordinarios y tu línea de financiación como te permite la ley, ¿no? Bueno, pues todo ello ya decimos sobre el Cine Capitol. Más cuestiones, ¿cuándo conoceremos los estudios que se ha dicho que se están haciendo, que están haciendo los técnicos municipales y la policía local sobre los aparcamientos para Ubrique? Nosotros, el aparcamiento, yo espero pronto ir dando algún retorno de las gestiones que estamos haciendo. Ahora mismo no puedo, y que me lo permite y me disculpe, pero como no lo tengo cerrado ni puedo anunciar nada, pues tendremos que esperar a ver si dan fruto. Hay varias alternativas, ¿verdad?, que sí, se está trabajando, pero lo que no hay es todavía el cierre definitivo. Exactamente, entonces nosotros seguimos trabajando, como digo, no hemos dejado de trabajar en este asunto. Entonces estamos esperando a ver si ya van llegando los resultados. Algunas de ellas son conversaciones, algunas de ellas son regulaciones locales, y bueno, yo espero que, como digo, estamos corriendo, entre comillas, todo lo que podemos, pero no toda la decisión recae en el ayuntamiento. Hay, bueno, pues va a haber decisiones compartidas, ¿no?, de que tengamos que, para ir cerrando este tema, y ojalá pronto podamos dar en exclusiva, ¿no?, un programa de aparcamiento. Y precisamente hablando de aparcamiento, es una pregunta extensa que señala, dice este oyente, el problema de aparcamiento en el polígono. La calle de los viajantes, los mecánicos no nos dejan parar en su fachada, la policía va todas las mañanas a mirar todos los coches mal aparcados y no hay donde aparcar, mucha gente de fuera viene a trabajar, más la gente de Ubrique, y sin aparcamiento. la alcaldesa debería de revisar y mirar más aparcamientos en esa zona. Hay calles peatonales que se podría poner en un solo sentido para aparcar y planos que puede arreglar para más aparcamientos, hablando con los propietarios. Bueno, y pide una solución en general, bueno, para el polígono. Yo quisiera decirle a este oyente y a esta, o a esta oyente, agradecerle, ¿vale?, su propuesta, que entiendo que es necesaria, su demanda, que compartimos. Pero esta alcaldesa, este equipo de gobierno, hemos puesto aparcamiento, hemos aumentado el número de aparcamientos, por muchos que hagan falta. Esto es como todo, es un problema tan endémico. Y había tan poco que nosotros, más que la bolsa por la parte de abajo del bar de allí de La Vega, pues ahí hemos hecho una adaptación gracias a la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, que son los titulares de esos terrenos. Pudimos meter ahí como unos 40, 30 más o menos aparcamientos. Estuvimos hablando con los titulares de la parcela que está más abajo de esta y no, bueno, pues no, no tenían planes, ¿no?, para esta parcela y no nos lo cedieron. Hemos hecho, hemos puesto en un único sentido el circuito de la parte residencial para aumentar en batería el número de aparcamientos, que son un gran número de aparcamientos los que han salido ahí, y todavía hace falta. Pues claro, también nosotros hemos diseñado una actuación que todavía no lo tenemos confirmado el día de comienzo, que es la actuación, como decía, en espacio productivo, que afecta directamente a toda la parte del escalestri, para entendernos, ¿vale? Entonces nosotros vamos a simplificar ahí lo que son los viales para aumentar la superficie y poder meter algunos aparcamientos más. Por delante del centro tecnológico se adaptó también, o sea, mejoró el suelo para que pudieran entrar vehículos. Enfrente, en donde está la zona de emergencia de básica con los contenedores, también habilitamos esa zona para aparcar. Es decir, entiendo que haga falta más, por supuesto, pero que la alcaldesa y el equipo de gobierno han generado un gran número de aparcamientos allí y que seguramente sigan haciendo falta. A ver si ahora, con la actuación también que estoy comentando, pues nos permite sacar otro tantos aparcamientos. Y igual que digo eso, digo que no soy partidaria de que las zonas peatonales se ocupen con vehículos, porque allí está la zona residencial y allí hay familias y hay niños y niñas que tienen derecho a disfrutar de su entorno donde se compraron su vivienda. Y es verdad que en Ubrique es un trastorno el compatibilizar la zona industrial con la zona residencial. Entonces hay que seguir haciendo esfuerzos, pero no sacrificar lo que supone también para las familias el disfrute de esas zonas peatonales con sus niños y niñas. Hablabas de esa actuación en sobre espacios productivos. Un proyecto, una actuación que ya estaba aprobada. Sí, la tenemos aprobada. Lo que pasa es que estábamos pendientes, le estuve preguntando a la diputada, esto depende de IEDT, vamos, era una subvención que se solicitaba la diputación de las actuaciones que propusimos distintos municipios, entre ellos Ubrique, que la Junta de Andalucía subvencionaba una parte, y la tenemos confirmada y estamos a expensas de un trámite administrativo, Juan Carlos, que hay varias cuestiones que conforme vayan saliendo los trámites administrativos vamos a recordar que son importantes para Ubrique, y esta es una de esas cuestiones que estamos pendientes. No recuerdo de qué tipo de informe y demás, pero espero que prontito podamos comenzar esa obra, que vamos a quitar también el blandón este que nos recuerdan continuamente en este programa, que es verdad que es insufrible, que está a la puerta de allí, de, vamos, bajando de la pata cabra para la zona de los instrumentos de petaquería, para no hacer propaganda, no intento, pero a veces es difícil. Pues hay un socavón importante, y también ese socavón lo corregimos con este proyecto que tenemos pendiente de ejecutar, y también la subida hacia el polígono de La Piel, con la zona donde está también básica, pues también ahí hay una zona, ahí hay un blandón, vamos. Y ese también lo vamos a corregir con este proyecto. En fin, no sé cuánto ahora mismo recuerdo, vamos, lo sé, pero determinaremos el número de aparcamientos nuevos que tendremos y seguramente tendremos que seguir trabajando en la misma línea, porque esto no va a resolver todo el transporte. Yo sí haría una recomendación, porque además con el plan de movilidad sostenible, que pronto tendremos ese diagnóstico, ¿no?, del plan, yo sí pediría también a los trabajadores y trabajadoras. Sé que depende de su voluntad y a lo mejor un atrevimiento de mi parte, pero deberíamos compartir vehículos, deberíamos buscar, ¿no?, también otra manera de movernos, porque luego al final cada uno o cada una va en su vehículo y, hombre, eso multiplica el número de coches en aquella zona, especialmente hablando de la parte industrial, y yo creo que también eso son soluciones que economizan al propio trabajador y trabajadora, porque el coste del gasto, ¿no?, de gasóleo es menor. Y también facilita, como digo, que haya menor número de vehículos. Uh-huh. la posibilidad de transporte público en determinados horarios, una línea para esos horarios de salida. Estamos viendo dentro del plan de movilidad, como estoy comentando, y a ver también lo que determina. Todo eso lo estuvimos hablando en aquella reunión que dimos cuenta en el programa de radio, y trabajando está la empresa especializada en este tema, y a ver lo que nos retorna. Pero yo creo que sí, bueno, creo que sí, ¿no? El ayuntamiento tiene que apostar, aunque no tengamos competencia en transporte público, que no la tenemos, que eso es un tema que al día de hoy, ¿no?, y hablándolo con el secretario general, es un expediente muy engorroso, pero yo creo que Ubrique tiene que hacerse con las competencias del transporte público. Nosotros, por ser un municipio menores de 20.000, no tenemos esa obligación, ¿no? Entonces, el no tener esa competencia o obligación es lo que decía antes, el ayuntamiento no debe o no puede gastarse recursos del ayuntamiento en algo que no es su competencia. Entonces tendríamos que hacer un expediente en el que tú manifiestas el interés del ayuntamiento, de tu municipio, en un servicio que no es tuyo, como el transporte público y urbano, y bueno, y una vez que tú tengas ese expediente culminado, entonces podrás invertir, ¿no?, en flota, en personal o lo que sea. Yo creo que el ayuntamiento de Ubrique tiene que hacer ese esfuerzo, poquito a poco tendrá que ir haciendo el expediente, pero el día de mañana Ubrique necesita un transporte urbano y atendiendo a este tipo de cuestiones, como es la zona industrial, que está muy concentrada en varias zonas, y hay que tener itinerarios que permitan a la gente subirse en un transporte público y bajar y subir con comodidad. Eso como una actuación, proyecto de futuro, pero ya decimos, como inmediato, esa actuación en espacios productivos, que va a eliminar además de escalete, digo, a nivel circulatorio, la verdad es que viene bien también para los conductores. A simplificar un cruce. Y supondría también aparcamientos en esa zona, en toda la mejora. Así es. Bueno, pues una cuestión más de los oyentes, por ejemplo, una oyente, en este caso de la calle Federico Venegas. A la altura del Olivar hay una alcantarilla que está rota, juegan muchos niños y está en malas condiciones. Dice que confluye con marroquineros. También pide que se pinte el muro que delimita la calle con los olivares. Vale, lo del muro me lo han dicho varias veces, que siempre es verdad que he dado retorno sobre que me digan si el muro es titularidad municipal o no, y no he preguntado, que ya me lo anoto para preguntarlo, y lo de la alcantarilla, pues se lo diré al servicio de agua, y recuerdo que hay una aplicación que podemos tener en nuestros móviles, Mejora Ubrique, para todo este tipo de incidencias, que nos quedemos tranquilos, porque ya sabes que el ayuntamiento por lo menos tiene conocimiento. Bueno, pues hasta aquí las cuestiones que han ido llegando, las preguntas por parte de nuestros oyentes, con diversos temas protagonistas, el tema de socavones, la verdad es que salpicones en cuanto a charcos que se puedan formar, verdad que ahora mismo es de máxima actualidad, digo, por el tema de la lluvia, es cuando realmente se nota, ¿no? Y bueno, pues por ahí muchas de las preguntas que nos han llegado por parte de nuestros oyentes. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo la colaboración de los oyentes. Isabel, no sé si hay algo más que apuntarnos. Bueno, pues decirles que próximamente, si es verdad que estamos a la expensa de la convocatoria, ¿no?, del Consejo de Alcaldía por parte de la Presidenta de Diputación, para que nos defina, ¿no?, los recursos que vamos a disponer los ayuntamientos. Lo digo por todas esas demandas que tenemos de vecinos y también de mejora de determinadas calles, y como la calle Magdalena con el tema de agua, lo de la rampa de acceso del bloque 7 en Mirasierra, en fin, tenemos ahí una batería, ¿no?, de solicitudes que vamos a contemplar en cuantito la Diputación nos confirme los recursos que vamos a disponer. Y ahí también vamos a, yo creo que es el momento de todo, de mejorar, ¿no? Porque cuando hemos estado culminando determinadas actuaciones del Dipu Inver y el Invierte del año pasado, pues claro, en el tema del pavimento. Y tenemos una demanda de gente, como es lógico, de que las calles tienen el pavimento deteriorado, y esperamos hacer un plan, digamos, de mejora de pavimento. Y bueno, y podremos ir dando retorno conforme vayamos teniendo esos datos numéricos y ver hasta dónde podemos llegar, porque como digo yo, tenemos demanda mil, ¿no?, pero tendremos recursos solo para una parte, e iremos explicando y dando cuenta en los micrófonos de Radio Ubrique. Y también querría decirles que con la participación ciudadana, que ya comentábamos en el programa anterior, estamos en la actualización del reglamento, y pronto vamos a hacer también una convocatoria de asamblea, digamos, ciudadana, para que la gente nos pueda acompañar una tarde a la exposición de lo que es este plan, de lo que va a suponer adaptación, ¿no?, a la ley andaluza de participación, y lo digo por solicitar, ¿no?, la colaboración de los ubriqueños y ubriqueñas que puedan acompañarnos en ese día, pues para dar la visión también de lo que tiene que ser el cómo estar, ¿no?, no solo informado de todos los temas municipales, sino también opinar en aquello que se pueda. Y bueno, yo creo que en estos días que restan estamos inmersos en una vorágine importante. Yo quiero decirles también, porque hay mucha gente que me ha consultado, que me está preguntando con todo el tema de refugiados ucranianos, ya la subdelegación del gobierno creaba en el día de ayer una comisión de, digamos, participativa para marcar el cómo dirigir a las personas que estén interesadas en la colaboración con los refugiados de Ucrania y las personas refugiadas de Ucrania. Y bueno, iremos dando retorno. Yo tengo pendiente contestar varios correos en ese sentido de que querían colaborar. También sé y me comunicaban que llegaba a Uri, que me parece que son 5 personas de Ucrania las que tenemos en nuestra localidad, a través de la colaboración de un privado, de un particular. En ese sentido, agradecer no solo a Ubrique Blanco de Paz toda la recogida de alimentos, y ahora están haciendo la recogida de material, ¿no?, también sanitario, pero que no sean medicamentos, porque los medicamentos, es verdad que empezaron a rechazarlo, porque la gente, claro, tiene pastillas o restos, ¿no?, de pastillas, de productos farmacéuticos en tu casa, y la gente suele echarlo, y eso no puede ser. Entonces, pero se están pidiendo, pues, todo lo que son productos de higiene y sanitarios que no son a través de, vamos, genéricos, y que se puede utilizar sin perjuicio, ¿no?, de otras cuestiones de la salud. Y están ahora también tanto la agencia de viaje en Ubrique, está Ubrique Blanco de Paz, y el sector también me estuvieron comentando el otro día, pero tendremos que verlo, que hay 4 camiones, si no me falla la memoria, que también han salido con alimentos básicos y de primera necesidad, y bueno, estaban pidiendo también la colaboración del ayuntamiento. En definitiva, que agradezco toda la preocupación e implicación del pueblo de Ubrique en un problema tan importante como es esta guerra, que está ocasionando, pues, yo creo que el mayor éxodo, ¿no?, de personas desde la Segunda Guerra Mundial. Así lo marcan los titulares continuamente en los medios nacionales, y que necesitan, ¿no?, de la solidaridad de nuestra gente y implicarnos en todo lo que esté en nuestra mano. Por eso decía que intentaré de atender todas esas demandas que estamos teniendo, pero que no es fácil, ¿eh? Yo lo que quiero decir es que colaboremos a través de ONG, que tengamos garantizado que los productos llegan a donde tienen que llegar, y que siempre canalizado a través de la administración, porque la administración es la que tiene que, no podemos lanzarnos, ¿no?, a decir voy a colaborar para que vengan 4 o 5 personas aquí a Ubrique, y eso necesita una tramitación, una garantía para que puedan acceder a todos los servicios necesarios para su estancia. Y bueno, pero quería, Juan Carlos, yo creo que era importante el poder hoy explicar un poco y agradecer esa inquietud, y decirles que si no, esperaremos unos días para que la subdelegación no dé retorno de cómo hay que hacerlo en condiciones y en condiciones de seguridad, y así lo vamos a hacer, ¿vale? Por eso decía que tanto la agencia de viajes de Turmalé, con el Ubrique Blanco de Paz, el sector, en fin, hay mucho movimiento. Para iniciativas. Exactamente, vecinos, en fin. Y bueno, y con respecto al refugio, que es el tema más delicado, pues intentaremos a través del ayuntamiento, que es lo que nos gustaría, se lo decíamos al subdelegado, tener como un decálogo del procedimiento, números de contacto con las ONG que trabajan directamente con la ONU, para tener, como digo, garantía de que al final tú colaboras con algo que sabes que va a ir al fin que tiene que ir, ¿no? Que ni más ni menos, pues intentar ayudar a todas estas personas que por desgracia están huyendo de su país. Pues con ese último mensaje, ahora sí, nos vamos a quedar agradeciendo, por supuesto, la colaboración, la participación de nuestros oyentes con sus distintas preguntas a lo largo del espacio de este jueves, y por supuesto la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los participantes por sus propuestas, críticas y, en fin, por estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias. Cuídate, tu radio. ¿Te preocupa que tus mayores pasen mucho tiempo solos en casa? ¿Has notado que necesitan que les prestes más atención?